la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando voy por esos montes pitando un chalá, todo lo que voy pensando se hace bagualá. Libreza del sentimiento en el silbido y estirándose en el aire como el camino. Lindo se pone el desierto después que llueve. En la flor del duranillo la vida vuelve. Llueve, luna llovedora, te voy a pagar cantando esta chacarera toda la vida. Soltera, hacenme alegrar, de solo pensar que llueve, ya quiero cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sujétate viento norte, déjame soñar, que el maicito que sembrado voy a cosechar. Despareja, hay que padecer. Uno muere inundado, yo muero de sed. Llueve, luna llovedora, te voy a pagar cantando esta chacarera toda la vida.